perdí mi destino y mi porvenir. Se marchó en la patera que me trajo hasta aquí. Desde entonces perdido me dedico a buscar una nueva vida y quizás un nuevo hogar. Un nuevo hogar. Vagabundo en un mundo que no quiere ver cómo sus fronteras se vuelven de papel. Vine aquí buscando otra oportunidad que me abriese la puerta. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Desterrado, sin futuro.